agora de cachimbo, en la época de sequía. En la época como esta estábamos trayendo agua al río Cuarenta. Había un bañado por allí que era de donde sacaban agua para tomar. Pero cuando tenías que lavar las pinchas te tenías que ir hasta el río Toro. Ahí te prendía los caballos, un carrito que iba. Con todas las pinchas te pasaba el día, la tardecita te volvía. Con todas las pinchas limpias. Veo con un sabor a barro podrido, pero era lo que había. No se murió nadie por eso, ¿sabes? Arriba del acuífero, ¿no? Vamos arriba del acuífero guaraní. Yo, ¿sabes? Que no, avanzaba bastante, ¿no? No tenía monarquía eléctrica, ¿no? En mi época de chico no tenía radio, no había. Para saber del vecino de mañana, y si hoy te toca a vos, pero unos cuantos grises, filano. De allá a la casa del compadre fulano o de fulano, a los vecinos más íntimos, ¿no? A ver cómo amanecieron. Ya llegaba corriendo. Buen día, no, buen día. ¿Qué querías? Dice, no, mi mamá mandó a preguntar cómo amanecieron. No, estamos todos bien. Allá venía. ¿Y cómo están? ¿Están todos bien? Era la... Igual que pedir un fósforo. ¿Qué no era fácil? Yo siempre les digo, si salían todos a trabajar, tenía que quedarse uno para cuidar el fuego. Les digo, yo custodiaba el fuego para que no se apagara porque no había fósforo. Digo, no iba a hacer 15 kilómetros. Hoy era el único almacén que había a comprar fósforo. Entonces quedaba uno de guardián, custodiar el fuego. Y cuando se te apagaba, andá ya al vecino más cerca, andá a pedir un tizoncito, un palito prendido. Ya vos venía con palitos por eso. De eso yo me acuerdo. ¿Y dónde se hacía el fuego? En el piso, directo. Ah, no, el fogón estilo privado. En un rincón. Y hay un fogoncito de barro y esas cosas.